Pues eso, continuamos en la tarde contigo, ahora hablando de cómics con Pablo Calvo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Esther. ¿Qué tal? Y con Mon Ontiveros. ¿Qué tal? Oh. Buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal estáis? Pues encantados de teneros por aquí, chicos, de Extreveo. Importante recordar esta asociación que nos acompaña todos los martes para hablar de cómics. Y bueno, según me han comentado, empezamos con una nueva dinámica, que es la de proponeros el uno al otro un cómic. Cada uno tenéis vuestra apuesta, ¿no? Sí, algo así. Ya lo veníamos haciendo anteriormente en el anterior programa y, uh-huh. y es una idea que tenemos que siempre nos ha gustado mucho, que era, digamos, de alguna manera, invitarnos el Mon y yo cada cierto tiempo pues a la lectura de un cómic. En este caso pues lo hacemos una vez al mes para que le dé tiempo a leer al otro el cómic y luego poder informarse un poco y demás. Y es la idea un poco de proponérsela también al oyente, es decir, que si en un momento dado se sienten atraídos con esta reseña que hacemos, pues hagan este camino, que en este caso ha hecho Mon de la recomendación que le he hecho yo en esta ocasión. ¿Y cuál ha sido esa recomendación? Pues en este caso, yo normalmente le suelo recomendar mucho obras europeas porque me gusta mucho el cómic europeo, pero he decidido, así como para, digamos, inaugurar de nuevo la sección del programa, pues saltar el charco y le he recomendado un cómic argentino, todo un clásico, un cómic de finales de los años 50 que se llama El Eternauta, uh-huh. Que es una obra, pues eso, muy conocida, muy muy importante ahí en Argentina, y que el guionista es Héctor Germán Oesterheld y el dibujante es Francisco Solano López. Uh-huh. Pues a ver, ¿qué te ha parecido, Mon? Bueno, pues yo me he encontrado un clásico, sobre todo un clásico en todas las acepciones que puede tener la expresión, porque es verdad que es una obra de culto, es una obra probablemente del cómic más famoso de Argentina, que es un país que tiene una tradición historietista muy amplia, uh-huh. y aquí nos ha llegado muchísimo cómic argentino, desde obras de gente como Manara hasta la misma Mafalda, y aún así es verdad que este Eternauta es uno de los más conocidos allí. Luego es un clásico porque es una obra que tiene ya, pues yo diría que me parece que es el 57 la primera edición, así que sería más aproximadamente un buen puñado de años. Sí. Pues eso, medio siglo, ni más ni menos, un poquito más. Sí, un poquitín, y luego también incluso en la forma, el formato en el que está dibujado, en el que está escrito, es un cómic que está serializado, en realidad no se publicó como un cómic, como una obra completa, sino que se publicó como una obra periódica en una revista, entonces cada semana iba saliendo un formato como el formato típico de la historieta de prensa que se publicaba en América, de Tracy o Flash Gordon, ese tipo de cómics, ¿no? Que uh-huh. cada semana te va acercando un poquito más. Entonces, en todos los aspectos formales es un cómic clásico, y luego es un clásico porque realmente es una obra maravillosa, el guion es una maravilla y el dibujo pues le va fenomenal. ¿No habías tenido contacto con El Eternauta antes de esta propuesta? No, yo la verdad es que siempre he tirado más por el cómic más mainstream, he leído más lo que se lee de todo el mundo, y sin embargo Pablo está más acostumbrado a salirse de ese marco y llevarme a mí un poquito por esa zona últimamente, claro. De ahí la gracia precisamente, ¿no? Claro, estas recomendaciones claro. que nos hacemos, ¿no? Porque decimos, la idea es eso, él me sugiere muchas obras y la verdad que así aprendemos los dos juntos también. Bueno, ¿y cuál fue la primera impresión? A ver, cuéntanos. Pues sobre todo eso, las primeras viñetas del cómic, las primeras páginas, ya te cambian un poquito te dicen de qué va a ir el cómic, pero no realmente. Te encuentras con el propio autor del cómic, el propio, voy a decir Oesterheld, pero no estoy seguro de pronunciarlo bien, porque la gente con apellidos alemanes me sobrepasa un poco. Desde luego, le vamos a llamar Héctor Germán. Me parece. Entonces, de Héctor sale el propio autor. Con confianza. Trabajando en su casa y aparece una persona de repente en la silla que tiene delante, ¿no? Entonces lo primero que nos encontramos es con un viajero en el tiempo, suponiendo que la historia va a ser sobre viajes en el tiempo, y realmente, bueno, lo que desarrolla el cómic es la historia de este viajero en el tiempo, y lo que te cuenta es su historia de cuando estaba en Argentina, unos años después de cuando comienza la obra, y en fin, empiezan a pasar una serie de fenómenos de ciencia ficción, empieza a morir muchísima gente, prácticamente todo el mundo, por una especie de nieve que está matando a todo el mundo en la calle. Entonces te encuentras ya posteriormente con la invasión extraterrestre, se convierte en un cómic de ciencia ficción, no tanto de un género de viaje en el tiempo como de un género bélico, que realmente, bueno, luego todo va dando vueltas, pero vamos, muy muy interesante. Uh-huh. Fantástico, la verdad es que llama mucho la atención eso, que empieza como una historia en principio que te piensas que va a ser de viajes en el tiempo y luego hay una parte ahí de misterio acerca de cómo esa nieve mata a los protagonistas, bueno, a los protagonistas no, a los personajes, mejor. Sí, ahondando un poco en esto que comentaba Mon, esto es curioso porque el origen de la historia tiene lugar a raíz de... porque Solano López y Héctor Germán Oesterheld, o como queramos llamarlo, ya habían colaborado previamente en diversas obras, como por ejemplo Ernie Peak o otras series como Joe Zonda, Rul de Luna o Rolo el Marciano Adoptivo. Es decir, habían entrado y habían colaborado mucho, especialmente en una editorial que se llamaba Editorial Frontera, que desgraciadamente luego unos años después quebró, pero que fue la que, digamos, publicó muchas de las obras de estos dos autores en esa colaboración mutua. Y Solano tenía como la inquietud de realizar un cómic de ciencia ficción, pero de carácter realista, es decir, que tuviera lugar no en, digamos, en mundos extraños y, digamos, sorprendentes y novedosos, sino en la propia Tierra y a ser posible, en Argentina. Y, de hecho, la historia se desarrolla en Buenos Aires, comienza en este barrio que comentaba Mon, donde vive el protagonista de la historia, ese aparecido, ese viajero en el tiempo y en el espacio, diríamos, que se llama Juan Salvo, y que una vez que se presenta al guionista le empieza a contar su vida y sus eventos, las diversas circunstancias que lo han acompañado para convertirse en esta especie de viajero en el espacio-tiempo. Y la cuestión curiosa es que surge un poco de esa propuesta de Solano a Oesterheld de hacer un cómic realista, pero de tintes de ciencia ficción. Uh-huh. Y en ese momento, cuando empieza, lo que hace Juan Salvo, el Eternauta, es empezar a contarle a Oesterheld su historia, que es la que luego se nos narra a través de... son 360, por aquí lo tengo, 366 páginas nada menos de la serie, que nos viene a contar toda la vida de Juan Salvo durante, digamos, esa circunstancia inicial. Ellos se encuentran, este protagonista, con unos amigos en su casa, charlando tranquilamente, jugando una partida de truco. Hay una partida de cartas, que es un juego típico de la zona, y están escuchando la radio, son todos un poco, digamos, aficionados a la ciencia y a otras cuestiones similares, y están escuchando la radio y han oído que se ha producido una explosión en el Pacífico, y acto seguido se va la luz. Y entonces observan esa niebla que comentaba Mon, que empieza como a invadir la ciudad, se produce un gran silencio, y se observan que en la calle pues está toda la gente muriendo a causa de esa especie de nieve luminiscente que les está causando pues grandes estragos. Los coches han chocado y hay una situación, digamos, apocalíptica. Luego ya más adelante se descubrirá que eso es debido a una invasión alienígena y que ese es el primer paso de la invasión. Pero lo curioso de esto es que nos empieza a plantear, y es un poco lo potente del cómic, digamos, el punto de vista de esta circunstancia desde dentro hacia afuera, es decir, empieza desde el interior de la casa, cómo se organizan esos amigos con la familia de Juan Salvo para intentar salir fuera, fabricar unos trajes como, digamos, herméticamente sellados para no entrar en contacto con esa nieve, cuando por fin consiguen salir y empezar a observar el entorno, y realmente qué visión tiene cada uno de cómo afrontar esa crisis tan grave. Y una vez que están fuera, incluso el primer paso es intentar buscar víveres, y de hecho se produce una especie de batalla dentro del propio barrio, es decir, entre los propios supervivientes que han hecho algo similar a lo que han hecho ellos, pues lo primero es ir a buscar víveres y armas para defenderse por la reacción que pueda tener la gente ante una situación de este cariz. Y luego ya posteriormente veremos cómo se organizan en grupos cuando descubren que se trata de una visión alienígena y que una serie de seres de otros planetas por allí que están... en estas circunstancias. Y la cosa curiosa es esa, que el cómic no se queda en una historia de aventuras, que desde luego uno lo lee así y es tremendamente divertida, sino que también hace como una especie de análisis de la sociedad, de cómo se reaccionaría, si se quiere, hasta un poco filosófico, de decir, cómo sería el hombre en estado de naturaleza, un estado tan grave como ese, ante un evento de estas características, ¿no? Sí, se vuelve un poco apocalíptica, ¿no? Sí, claro. Le comentaba a Pablo, hablando de este cómic de poco, que a mí me había recordado mucho, evidentemente al revés, habría preguntado a Robert Kirkman, pero me ha recordado mucho a los cómics de Walking Dead, de la serie de los muertos vivientes, que luego ha sido la serie súper famosa, porque tiene un planteamiento también similar, de una cuestión externa que amenaza a los seres humanos, pero que realmente lo que narra es la lucha de esos mismos seres humanos por la supervivencia, mucho más que de dónde ha surgido esa amenaza o esa amenaza. Yo le preguntaría, de verdad, al guionista de Walking Dead si ha salido muchas veces el Eternauta, porque tiene cositas. Uy, un teléfono. Uy, el mío no es. No pasa, ha sido el mío y ya lo he cortado. Perdón. Bueno, pues sí. Decías que te recordaba mucho. La verdad es que a mí también se me ha pasado por la cabeza esta y otras historias, eso, pues apocalípticas, y de cómo se comportaría el ser humano en ciertas situaciones como muy críticas, ¿no? Pero claro, la diferencia en este caso es que este cómic tiene, como estamos hablando, medio siglo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver ese tipo de cómic o de serie, que ahora mismo están muy interrelacionadas, o incluso de películas, de relaciones entre seres humanos en una situación de crisis, pero en ese momento era algo muy innovador, creo, desde mi desconocimiento del cómic de los años 50 argentino. Sí, lo curioso también es eso, que realmente este planteamiento distópico, digamos que es un clásico, en el fondo, en la literatura de ciencia ficción también, ¿no? También comentábamos Moni y yo esta tarde, charlando un rato sobre el tema, pues otras obras de ciencia ficción que han tratado este tema, pero lo curioso es cómo se plantea en este sentido, de hecho, al tratarlo en la ciudad de Buenos Aires, una curiosidad respecto al cómic, por ejemplo, es que, claro, todo lo que se narra en el cómic, todas las calles, todos los lugares son reales y están como estaban en aquella época, es decir, a finales de los años 50, como estaba Argentina, y van pasando por las diversas zonas más clásicas de la ciudad, incluso, por ejemplo, el centro de operaciones donde se va a montar el ejército humano argentino que va a luchar contra esa invasión, se sitúa en el estadio River Plate, ¿no? El famoso estadio donde luego se han visto tantos partidos de fútbol, del River, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya digo que una de las cuestiones curiosas que tiene el cómic es eso, que no solo tiene una lectura como un cómic de aventuras, sino sobre todo el planteamiento ese de un análisis de la sociedad e incluso también un análisis político, que luego, de hecho, tuvo un final muy dramático para el guionista, porque se quiso interpretar, bueno, de hecho, había un trasfondo en el guión sobre cuestiones relacionadas con, en aquellos años, la Argentina estaba viviendo pues una situación de gran inestabilidad política, con varios golpes de Estado en pocos años, y con dictaduras militares, y bueno, digamos que Oesterheld pues no estaba conforme con esa circunstancia, y de alguna manera hace una crítica en este cómic, y va a ser en sucesivas ediciones que hagan de la obra, porque 10 años más tarde se planteó realizar, y de hecho hizo una segunda entrega del cómic, partiendo el mismo guión, pero con breves modificaciones, en este caso con otro dibujante, uh-huh, llamado Alberto Breccia, donde digamos que el cómic toma un giro mucho más político. En este caso, por ejemplo, en la invasión está alienígena, mientras que en este primer Eternauta, digamos que se ve que es una invasión a escala global y que busca América del Sur, por ejemplo, en este caso, conseguir algún medio para llegar a lugares donde puedan ayudarle, digamos, otros posibles aliados en esta batalla, uh-huh, contra el enemigo, digamos, en este caso extraterrestre. Bueno, pues sin embargo, en el cómic segundo, el de Breccia, plantean que, por ejemplo, en este caso Estados Unidos y el norte de, digamos, todo el norte de América, han llegado a una especie de pacto con estos alienígenas para que, digamos, no agresión, que no les ataquen a ellos y le dejen sobrevivir. Y eso, en fin, pues tuvo en aquel momento muchas consecuencias, muchas críticas, uh-huh, y tuvo que cancelar, de hecho, la edición, acabarlo precipitadamente porque no tuvo esa aceptación en ese momento. Bueno, chicos, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. Tenemos que despedirnos. Hasta la semana que viene, ¿vale? Gracias. Un abrazo, hasta pronto. Se quedan con toda la información en Última Hora.